Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mira, yo soy el secretario de Panoso. Sí. Me llamo Oscar. Oscar. No me digas Oscar, Oscar. No, sí, está bien. Porque queremos volver al barrio, queremos volver a las raíces. El sifón en el bar, Oscar. Bueno, te comento. Vamos a traer a Michel Gondry a la usina del arte. Qué bueno, ¿no? Qué bueno. Y tenemos unos problemas. Sí. Michel sí. Googleó usina del arte. Sí. Puso y vio, dijo, la boca, peligroso. Claro. Me dijo. Entonces sí. Me dijo, decirle a Pagnoso, porque es francés. Sí. Decirle a Pagnoso que es una zona peligrosa y yo soy Michel Gondry. Sí. Soy francés, pero no volumbo. Le dijo. Sí. Y entonces, bueno, queríamos hablar con ustedes para ver si nos mandaban. Ustedes son seguridad privada, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Sí, bueno, queremos eso. ¿Qué me ofreces de transporte para el Faena, del Faena a la usina del arte? A la usina del arte, perfecto. Estamos más o menos en la misma línea. Mira, ahí tenemos nuestra empresa que se especializa en cuidar estrellas. Sí. Mira, para que... Este es Michel, ¿eh? Está allá. ¿Y qué dice Michel? No, se sigue, dice, estoy viendo ahora Google Maps, me dice. Mira vos. Y dice, no, tiene miedo. No, bueno, si está en el Faena, está cerca del agua, lo más seguro es transportarlo por agua. Y después subimos por el riachuelo. Sí. Y lo dejamos en la usina del arte, en la puertita. Sí. Tenemos unos aliscafos, todos a prueba de balas. Bien. Que tenemos con dos lanchas nuestras que serían de custodia. Sí. El aliscafo tiene todas las necesidades que para una estrella. Sí. Cubre todas las necesidades. Para Panoso también, que es otra estrella. Sí, sí, sí. Todas las estrellas. Entran 5 estrellas. Bueno. Y tenemos todo lo que pida él. Quiere, no sé, un asiento con pelo de antílope, tenemos. Sí, él quiere mucho empapelado, porque viste que él es de la escuela de los nuevos directores, fans del empapelado. Sí, tenemos empapelado. Y él quiere que todo, porque él está muy interesado, viste, gente que sabe mucho, porque imagínate, está todo el día en la casa, sí, googleando y googleando, si sabe que la boca es peligroso. Claro. Y dice, me dijo... Quiero ver lo que vio Kinghella Martín, me dijo. Ah. Pego con colores de Instagram, me dijo. Sí. Entonces me dice, sí, si no hay un filtro en la ventana donde él pueda ver para afuera. Ah, la boca como con el crepúsculo de Kinghella. Pero con el filtro de Instagram. Sí. O sea, un vidrio de filtro de Instagram. Sí, tenemos eso. Tenemos dos ventanas. Tres ventanas. Sí. Una ventana que ves así con filtro de Instagram. Otra ventana... Sí. Que ves todos los malhechores o los peligros que acechan. O sea, que detecta eso y resalta. Entonces vos ves lo que en la ventana común estás, sí, viendo, que es un auto con una persona que está lo más bien. Sí. Lo mirás con el otro vidrio y te das cuenta si es un malhechor o no es un malhechor. Muy bien. Y después tenemos la última ventana, que es una ventana que es un espejo, que a él le va a gustar. Sí, porque ese creo que va a ser lo que se ve él y de fondo se ve la boca. Bueno, Va a querer ir a proa también, porque para hacer eso tenemos que contratar un pelotón. Sí. ¿Viste como los de Asterix? Que, claro, que se ponen, que hacen la caja, cuadrado. Sí. Un cuadrado de escudos. O como cuando también, viste, muy de Asterix, que las canchas cuando se llevan el árbitro, como en Asterix. Sí, también. Bueno, es casi. Claro. Como Asterix, sí. Y es ponerlo ahí, pero si aparte viene. Aparte es francés, así que. Claro, por eso. Y además, si viene él. Sí. Nosotros los escudos los ponemos con algo que tiene que ver con las películas de él. Ah, ¿entendés? Muy bien. Una foto de Jim Carrey que está así, que no se acuerda del amor, sí, perdido. Jim Carrey serio, ¿no? O el otro que hizo la esta de que hacían las películas Coso, como si fueran suecos. Arquette, ¿no estaba? No. Sí. Bueno, no sé. Yo no sé mucho. España, la idea de esto, perdóname, ¿no? Sí. Pero esto, hablando, sí, yo me sincero con vos, yo soy el secretario Panoso hace, mira. Yo fui secretario cuando Panoso escribía en 1320. Ah, imagínate. ¿Y ya tenía secretario? Ya me había contratado a mí mismo. Me dice, búscame datos sobre Axl Rose. Y yo iba, le conseguía. Búscame datos. Antes de Google. Obvio. La banda del Golden Rocket. Quiero ya los DNI de los chicos, me decía. Y yo, sí, ajá, sí, sí, sí, Panoso. Bueno, yo le escribí el blog, todo. O sea, yo soy la mano derecha casi. Claro. Esto es una idea de él. O sea, traer a este tipo sale 3 millones de dólares por cada 2 horas. Ah, mira. Y él, no, él se queda frisado con mí. Y él, hasta que no ve que la cuenta le depositan, él no sigue caminando. Ah. Y se queda pero paralizado. Claro. Es como la otra vez se quedó. Sí. No le importó nada, estaba justo bajando de la combi y se quedó paralizado. Y el manager dice: no, hasta que no. Está todo el tiempo con el banco online. Le suena el home banking. y hasta que no. Mirá. Del banco francés, justamente. Sí, claro. Y dice: sí. Y ahí deposita y ahí sigue la otra. Así que bueno. Son profesionales, ¿no? Son profesionales, exactamente. No estamos hablando. Y son franceses. También son profesionales, claro, del dinero. Claro. Así que bueno. Bueno. Me alegro. Bien. ¿Tenemos todo listo? Sí, sí, bueno, perfecto. Pilas. Dale. ¿Qué? Porque esto, acordate que también, como es del gobierno, tenemos que hablar un poco así. Sí, no, pilas y vamos para adelante. Estamos todos juntos. Sí, lo estamos haciendo entre todos. Sí, esto, es un equipo esto. Dale. Esto perfecto. Es un equipo. Mirá, si llega a salir algo mal, sí. Yo te voy a sacar a pedo a vos. Sí. Vos vas a sacar a pedo a uno abajo y después termina el cadete con juicio del Estado. Está bien. Pero bueno. Sí, bueno. Pero hay que sacarse la bronca. Y somos un equipo también para cagar al otro. Exactamente. Sí, me gusta. Claro. Dale, pilas. Everybody's always in control. on a villain. Battle over. Bueno, bienvenidos a Pink Moon Radio. El programa hecho desde 1948. Sí. Acá el primer Pink Moon Radio. La Guerra Fría, inauguramos la Guerra Fría. Exactamente. Estuvimos también en el. Acá se debatió por primera vez, sí, lo de Gardel. ¿Se cagaron a tiro dentro del avión? El padre de la vedette, de Carmen Barbieri. Sí. Sacó un chumbo y le dio a Gardel para que tenga, uh-huh. Y por ende al piloto y se cayó el avión. Bueno, acá lo debatimos. Marquitos, ¿con qué abríamos el Pink Moon Radio? ¿Yo o vos? Como quieras. ¿Tenés vos algo? Yo puedo abrir. Dale. Abrimos con el revival del garage en los 80, que nos gusta tanto. Sí, y aparte me encanta ese tema. Así que abrimos primero con los Lires o Lires, como le quieras decir, con su gran hit Don't Give It Up. No. Don't Give It Up. No. No. Y después los Resillos, porque si vos decís, mirá vos, viste, Martínez, que de esa época. A través de Kennedy, Barley, ahora los Resillos. Los Resillos, estoy volviendo a bien, como si vos te tatuás. Y me tatuó, sí. Haciendo Glad All Over, contento de que todo terminó, ¿no es cierto? Sí. Y así que bueno, arrancamos con eso. Sí, bien arriba, me gusta. Arriba, porque la gente dice, vos tenemos miedo que me pongas un ukelele, sí, un banjo. Hoy tenemos para todos. Los amantes de los malos cantantes, sí. Hoy tenemos. Ah, ¿trajiste opio? Sí, lo que dijimos. Que el otro día me acordaba, sí, estuve reemplazando a Fabián de la Mónica en Shelton. Sí. Y hay uno que va, que se ve que es amigo de Fabián. Sí. Te lo va a escuchar, Fabián se va a reír. Pero él claramente no nos escucha. La ¿y no le avisaron que no iba Fabián? ¿Fue todo? No, fue. Y nada, viste que yo en ámbito de DJ de trabajo me hago amigo de todo el mundo, puedo hablar con cualquiera, me gusta hablar con gente así que sos como el barman de sí, porque digo, bueno, ya que estoy ahí vamos a hablar, claro, con la gente, aparte está bueno porque te nutres, escuchas, claro, cosas. Y estaba tocando una banda que era muy Medeski Martin & Booth, que era como entre funk ultra instrumental, ultra tribulaciones, sí, que es para que son como las ovejas negras de los progresivos, ¿viste? Porque los progresivos dicen, che, estos, ¿viste? Como el fan, ¿viste? No respetan el fan, claro, ¿viste? Entonces es como que estos son un poco más jugados, pero a la vez unos platillos de esos raros que nunca ves de Sirhan, sí, agujereado, ¿viste? Esas cosas raras, ¿no? Y esto yo como todo con esto, ¿cómo suena? Me decía el tipo, sí, este, ¿no? Y me decía, porque yo acá, así como ya entrando en confianza, yo vi cada banda donde los tipos le pifiaban. Y yo digo, hace mucho no tenía una charla con alguien que decía, ¿cómo le pifiaba a esa gente? Pifiaba. Y yo, claro, no, no, no. Y después me empezó a meter una metralleta, tipo, no, Return to Forever, chico, claro, de sí, sí, claro. Bueno. Yo digo, fuego artificial. Sí. Y mientras me hablaba, yo veía mi computadora los temas, digo, claro, claro. Y ahí me acordaba de este tipo llega a ver opio, llega a ver, no sé, a los faunos. Claro. Y es como le agarra, porque la palabra le pifiaba. ¿Le pifiaba? ¿Hace mucho? No, le pifiaba mucho. Sí. Y aparte me dijo, lo peor de todo es que me dijo que vio un show de alguien, no me acuerdo quién, pero era alguien grosso, o sea, que sí, era alguien que para nosotros minimal, ya minimal le pifiaba. Claro. Era como que, claro, exacto, era alguien que se iba a la mierda, si sí, para este le pifia. Sí, pero si el parámetro es chicorea. No, claro, Return to Forever es como, y también, viste, tiene esa cosa de, son medios como Free, ¿viste? Esa cosa que jugaron un, claro, poco con Outsider, pero sí, a la hora de. Acá no se pifia. ¿Viste? Claro. Sí, todo bien, ¿viste? Todo. Ahí vi que subiste un video de Zappa. Ah, está, ¿viste? Muy bueno lo que dice. La verdad que yo sí, no lo trago a él, pero la verdad que estaba bueno. Que yo no lo iba a ver porque no lo tragaba y se empezó a reproducir solo y me quedé leyéndolo porque me pareció sí, que estaba bueno. Lo que pasa es que justo toca un tema que es. Claro, digámoslo para que la gente que no lo vio. Seapa está hablando de por qué la música, por qué ya no se editan buenos discos. Me imagino que hablará de los finales de los 70, sí, 80. 80, sí. Y él dice que antes, en los 60, los que decidían qué cosas se editaba y qué no, eran tipos, eran viejos chotos, que no les interesaba nada, solamente les interesaba si se vendía, y que cuando vos llegabas con algo raro, decía, mira, la verdad que yo no tengo idea cómo es esto, pero sacalo, si se vende está todo bien, claro, y si no, ya está. Una prueba. Claro. Y que después empezaron como a armarse, que empezaron a contratar gente joven, como que tenía la posta, que eran los que iban a buscar a las bandas. Jóvenes empresarios, dice, que esa es la clave. Claro, que tenían, viste, ya ellos entendían, no era que no entendían nada, sino que entendían. Y esos tipos fueron creciendo hasta que llegaron al lugar de decisión. Y cuando llegan al lugar de decisión y vos les traes algo raro, dicen, no, esto no va a andar, te lo digo yo porque yo sé que esto no va a andar. Y por eso terminan siempre editándose las mismas cosas. Siempre en el mainstream, ¿no? Sí, sí. Pero sí, es muy interesante. Pero es una buena explicación de por qué, cuando a veces nosotros hemos pasado acá bandas que decís, a ver, muchas veces decimos, esto hasta se editó acá en Argentina, ¿viste? De que, ¿cómo? Y era porque, bueno, si funciona, funciona. Sí, y Future Day de Can. Claro. O sea, se editó acá, Hawkwind se editó acá, cosas así. ¿Quién, en el momento de prensar, no sé, 500 copias de Hawkwind, sé cuántas? ¿Quién fue el que dijo, bueno, dale, hacelo? Y alguien que dijo, bueno, esto puede teniendo andar. A la vez, pudiendo editar, en vez de 500 de ABBA, 100.000. Claro, sí. Entonces, bueno. Pero sí, es el tema de eso, ¿no? De la juventud peligrosa. Sí. ¿No? La juventud con poder es lo peor que hay. Por eso cuando uno es joven no tiene que tener poder. No, uno cuando es joven tiene que ser justamente que no tiene que tener guita para hacer justamente cosas. Entonces uno tiene que tener eso. Si vos tenés poder de joven, fuiste. Y además que hay, la juventud es reaccionaria, digamos también eso. La juventud del rock mucho más, pero la juventud... Ahora, ¿no? Cuando están todos, viste que acusan, no sé, sale, ¿cómo se llama el viejo este? Esto con los nombres, con los nombres de la revista encima. Porque no me salía Carmen Barbieri, pero era acoso, el esposo, Santiago Val. Sí. Viste que de repente sale, ¿no? Santiago Val, que es un tipo que tiene en la cabeza, imagínate, si se crió... poniendo un cuadro en culo y un estadio lleno que lo aplaudía, es difícil que el tipo tome conciencia a esta altura que se está por morir, coso. Y en vez de atacar a la juventud, que es así, porque es la juventud que es realmente que es peor, que es el que faja la cosa, viste, como que ahí siempre se ataca lo fácil, ¿no? Sí, es fácil. Sí, acá el mensaje es hay que destruir a la juventud porque ya como ya pasamos. Solo hay que destruir a la juventud y a los viejos, a los dos. Entonces quedarnos solamente nosotros que somos los iluminados. Los iluminados. Y nada, eso, no confiar en la juventud, tratar de meterles palos en la rueda. Sí. Y eso. Así aprenden. Cualquiera que vio Karate Kid sabe que eso siempre funciona. Exactamente. Aparte, yo cuando era joven. ¿Qué sería Karate Kid hoy? Sí. Andá a limpiar la verja. No, ni en pedo, viejo. Claro. Hago lo mía, ¿viste? Hago la mía. Con mi celular. Y mira, claro, y mira a cámara y dice, yo no uso el viejo me usa a mí. Y digo, al revés. Sí, exactamente. Y encerá el auto. Que te lo encere tu germo. Sí. ¿Y qué pasa? Después la batalla la pierde. Y claro. Porque él en el momento que el chino está al costado le dice... El chino lo faja y él lo mira y a cámara y lo hace así con las manos. Le hace un freestyle ahora. Claro. El Karate Kid ahora es, lo fajan, pero él desde el suelo le hace un freestyle. Donde le dice, me garcho tu vieja, le dice al otro que lo cagó piña. Claro. Bueno. Y sí. Bueno, esas son las... Y bueno, así termina... Es muy triste la vida, Marcos. Escuchame una cosita. Tenemos de todo. Hoy. Sí, yo también. Ojo, ¿eh? ¿Tenemos? Hoy, ¿sabes qué tenemos? Sí, ¿qué tenemos? Teatro. No puedo creer. Teatro. Y prepárate. Teatro. Más teatro. Se llama así. Este programa. Ay, Dios. Prepárense, chicos, ¿eh? Se viene el tatuaje en serio de las mascaritas. Las mascaritas. Sí, yo cuando veo en el colectivo a alguien con esas mascaritas, bueno, se las ponen acá como diciendo. Llevo en la piel. Ya llevar algo en la piel, ya encima no es nada. Es mucho, creo que llevas más las cosas cuando estás tatuada, quiere decir que ya no le das bola. Claro. Bueno, hoy vi una chica que tenía el tatuaje acá, en el pliegue del codo, del lado de adentro, que decía confiar. Sí. ¿Y cómo te vas a tatuar confiar? Sí, ya te está diciendo. ¿Qué significa eso? ¿De que vos lo confiabas antes o que tenés que confiar el siempre? Codo y decís confiar. Además, yo, por ejemplo, soy un... O es pero es mensaje. O sea, está tatuado para el otro, no es para vos. Claro. Porque es como un cartel. Sí. Entonces, le está diciendo al otro confiar. Claro. Ah, bueno, claro, ahí está el tema. ¿Ella es un extraterrestre? un lagarto que, sí, que como la piel se la saca, se puede tatuar porque total después se la saca. Y en la piel que se saca se puso a confiar, entonces vos confías en ella, sí, y después confías en ella, es un lagarto. Y no, arrancás el pedazo de piel donde dice confiar y ya, sí, se ve el famoso efecto de invasión extraterrestre, claro, la piel brillosa verde. Y pasa eso, y por, sí, eso se tatúa eso, o es que ella se lo pone para sí mismo, porque todas las veces que se mira en un espejo, se mira el brazo. Yo creo que se van a querer matar toda confiar. La gente que se escribe frases. Todos, ¿eh? Por más que sea del indio, por más que sea de Baudelaire. De Baudelaire, ¿sabes qué iba a decir Baudelaire justo? Y, loco, porque Baudelaire es como viene el indio y Baudelaire. De Jung, de lo que sea. Sí. Cualquier frase te va a de Jodorowsky peor. Bueno. Yo creo que los Jodorowsky se quieren matar mañana. Sí. Pero digo, todos, porque las frases, viste que no pasa nada. Las frases se empieza a vaciar de significado. Al toque, aparte ya leerla muchas veces ya se claro, hace, por eso. Es como que no, y no, sí, terrible. Se vuelve algo, a ver, ¿qué dice el himno nacional? ¿Qué dice la letra del himno nacional? Sí, uno repite. Nadie sabe, porque como que se repite se vació de significado. Sí. O juremos que no voy a morir. Sí, creo que tiene más significado. Si vos te tatuaste el demonio de Tasmania comiéndose el signo de la paz. Claro. Sí, bueno, mirá los 90, qué loco que estaba. Sí, Tweety. Tweety. El símbolo, el demonio de Tasmania, el símbolo de la paz. Y el sol y la luna de Bye Bye. De Bye Bye. Ahí está, exactamente. Bueno, decís, bueno. Sí, bien. Pero una frase. Aparte, pasa que la tipografía que usan para escribir las frases no se entiende. Eso es terrible, ¿no? Sí. Porque eso es como, yo creo que en el fondo se dan cuenta y se quieren matar de que no se lee. Sí. Que alguna gente tiene que decir, a ver, ¿qué dice? No, además hay una cosa, yo me tatúo algo que no se lee. Yo no miro la frase. Yo ya antes, cuando la primera vez que vi una frase, quise mirarla. Sí. Y me di cuenta de que estaba haciendo, o sea, me estaba, viste, acercándome está al brazo. Como cuando Al tenía un muñeco ventríloco que se acercaba a Lin. Ajá. Estaba Lin mirando la tele y Alf le acercaba el muñeco. Claro. El ventríloco, y se acercaba así como duro. Claro. Sí. Porque el punto es, yo quiero leer la frase que te tatuaste, porque me parece que si te la tatuaste debe ser que es una frase para ser leída. Sí. Pero no sé por qué estás interpretando que me estoy acercando pero a ti. Pero cuando te acercas, te cuenta está en francés, que está en otro idioma. Sí, pero yo he visto a alguien que se tatuó, se la vi. Se la vi. O sea, Santiago Valls. Así somos todos franceses, ¿viste? Claro. Uy, dale. Y bueno, viste que. Pero Francia está hecho para eso. O sea, Francia está hecho para tener tres frases. Merci. Acá en San Telmo abrió una panadería. Liberté, equalité. Una panadería. Sí. Que es re cool, que los dueños son franceses. Se llama Merci. Claro. Vos sos francés, le pones Merci. No, dueño francés del bar que le puso Le Bar. Yo trabajé 2 años. Claro. Le puso Le Bar. Pero no era francés. Son franceses. No, era de Haití. Era de otro lugar. Claro, era un lugar que se hablaba francés. Era de la parte de Canadá que hablaba francés. Claro, era de Quebec. ¿Cómo le van a poner Levar? Levar, o sí. Merci. Pero es para que la gente lo entienda. Y sí, entienda que es francés. Cada vez más mogólico estamos todos. Sí. Perdón, porque viste que si digo mogólico no es un insulto. Pero bueno, ya está. Tengo una locura. Si fuera esto, viste, si fuera, qué sé yo, en Vorterix, sí, llegamos a decir eso y somos los primeros en audiencia. Y tenemos todo. Sí, baja es. Mario dice, bien chicos, sí, es lo van que aprendiendo. Escúchame, Marcos. Perdón, sí. Una cosita nada más porque tiene que ver con el programa anterior. El otro día me salvaron mis amigos, la policía de Provincia y Capital. Sí. No, el otro día me paro en la esquina del Jardín de Infantes con los dos herederos. Sí. Que llamamos, incluso la pequeña también levanta el brazo. Sí. 4 taxis, no nos paró ninguno. Porque sí, los taxistas no suben pibes. Porque, ¿viste? ¿Por qué? Porque son unos pelotudos, sí, básicamente. Sí. ¿Qué hice? Saqué el celular lleno de furia. Sí. Uber. Ah, bien. Lleno de furia, ¿eh? Pero no así nomás. Sí, Uber. Ya lo habías bajado. ¿A dónde va? Ya lo había bajado. ¿A dónde vas? A mi casa, dije. Entonces ya sabía, sí, porque ya todos, sí, saben. Entonces, agarro, veo. Me iba a salir casi. Me salió un 40% menos el viaje. Claro. Nos agarró la barrera. Sí. Íbamos en un auto nuevo con un tipo amable. Sí, nos agarró la barrera. Ja, ja, ja, ja, ja. Claro, pues ya, ¿viste?, está el precio. No hay ninguna ficha, nada que cae. No. Es maravilloso. Igual me dijo algunos tips y me parece que los tengo que transmitir a la audiencia. Hay que tener cuidado porque cuando es la hora que todo el mundo está, las 12 de la noche con lluvia, sale caro. Sí. Pero no, claro, lo que me dijo fue, pero sale, ahí te dice igual, y sí, a medida que va pasando el tiempo te va bajando el precio. Acá estuvo todo, el precio estuvo más que bien y demás. El tema es lo que me dijo es, siempre subite adelante. Sí. Yo me subí atrás. Yo me subí atrás dos y una adelante. No, yo me subí atrás, también que estaba con los pibes y está todo bien, pero los taxistas están como atentos a ver. Y entonces me dijo que había que... conviene tomarlo tipo mitad de cuadra, no en la esquina. Sí. En una calle, en una avenida. Ah, porque el coso te interpreta. No, por los taxistas. Ah. ¿Entendés? Porque en un momento. Ahora están al pedo encima. Claro, ¿viste? Ahora. Yo dije, bueno, nunca más. Yo me siento un hombre nuevo. Un hombre nuevo. Newman, Gary Newman. ¿Te sentí Gary Newman? Mirando la ventana. Mirando la ventana. Así. Exactamente. Claro. Esperando el Uber, porque Gary ahí estaba esperando el Uber que llegaba. Y todo esto en el Heredero haciendo comentarios, por ejemplo, viene y. Porque él estuvo con el celular mirando cuando venía el autito. Estaba fascinado con eso. Pero viene y me dice al oído en un momento: no es el de la foto. Y yo digo, sí, bueno, entonces va a ver. Me gusta el mundo de los secretos. Y el tipo, claro. Que todo el tiempo está diciendo y el secretos. Tipo, viste ahí, qué sé yo, no sé qué cosa, y cuando nos bajamos, me fijo, y era, lo que pasa que, claro, no, estaba bueno, cambiado. Foto, sí, y le digo, mirá, era. Entonces dice, ah, sí. Yo digo, bueno, mal que no me lo dijo. ¿Verdad que hay un choque que está el No, no, está muy atento. Pero bueno, vamos a un blog. Bueno, nada, dale. Hey, sucker nigga, whoever you are. Hey, sucker nigga, whoever you are. Hey, sucker nigga, hey, sucker nigga, whoever you are. Whoever you are. Yo, hey, sucker nigga, whoever you are. Hey, sucker nigga, whoever you are. Yeah, that's good. Get my vocals a little bit. Put the other bass line. I be hating sucker MCs and the sucker niggas. Posing like they hard when we know they damn card. What you figure? Rhyme wise, I do the figure eight so concisely. Musically, we are the herbs, so sit back and light me. Inhale. My style is kinda fat, reminiscent of a whale. Young girls' desires for the female's dreams. I be the abstract poetic representing from Queens. Socially, I'm not a name, black and white got game. If you came to the jam, well, I'm glad you came. See, nigga first was used back in the deep south. Falling out between the dome of the white man's mouth. It means that we will never grow. You know the word, dummy. Upper niggas in the community think it's crummy. But I don't, neither does the youth, cause we embrace adversity. It goes right with the race, and being that we use it as a term of endearment, niggas start to bug to the dome is where the fear went. Now the little shorty say it all of the time, and a whole bunch of niggas throw the word in a rhyme. Yo, I start to flinch as I try not to say it, but my lips is like a oo-wop as I start to spray it. My lips is like a oo-wop as I start to spray it. My lips is like a oo-wop as I start to spray it. The sucker nigga, nigga, nigga, I throw the sucker in the front, throw the ones that front, the sucker niggas. Nigga, nigga, I throw the sucker in the front. Both the ones that front, the sucker niggas. Nigga, nigga, I throw the sucker in the front. Both the ones that front, the sucker niggas. Nigga, nigga, it's the neo nigga of the 90s. Come on. The sucker niggas posing like they hard when we know they damn call. What you figure? Rhyme wise, I do the figure eight so concisely. Musically, we all the herbs, so sit back and like me. Inhale. My style is kinda fat, reminiscent of a whale. Young girls' desires hold the female's dreams. I be the abstract poetic representative of Queens. Socially, I'm not a name, black and white got game. If you came to the jam, well, I'm glad you came. See, nigga first was used down in the deep south, falling out between the dome of the white man's mouth. It means that we will never grow. You know the word, tummy. Upper niggas in the community think it's crummy. But I don't, neither does the youth, cause we am. Adversity, it goes right with the race. Yo, I start to flinch as I try not to say it, but my lips is like a oo-wop as I start to spray it. My lips is like a oo-wop as I start to spray it. My lips is like a oo-wop. Yo, you know, girl, that's the sucker niggas. Niggas, niggas, I throw the sucker in the front. Both the ones that front, the sucker niggas. Nigga, nigga, I throw the suckers in the front. Both the ones that front, the sucker niggas. Nigga, nigga, I throw a sucker in the front for the ones that fuck sucker niggas. Nigga, nigga, hey yo, Shaheen, take us the fuck out of here. I'm real, real cool. Gotta dance like a fool. Got the message that I gotta be a wild. I'm a wild, wild one child. Oh yeah, I'm a wild one. Wild, wild child. Gonna break loose. Gonna keep a moving wild. Gonna keep a swinging, baby. I'm a real wild child. Gonna keep on moving wild, gonna keep on swinging, baby, I'm a real wild child. Swinging baby, I'm a real wild child. Swinging baby, I'm a real wild child. Wanna know my name? I'm a wild child. Bueno, variadito el bloque. Primero era Tribe Called Quest haciendo su canica. Su canica. Y recién era Iván. Así, Iván. Que era el baterista de Buddy Holly. Que fue el creador de este tema que todo el mundo lo debe conocer porque Iggy Pop lo hizo. Es The Real Wild Child. Que lo hizo y Iggy Pop es muy conocido por él, pero yo paso esta versión, la de Iván. Mirá vos, no sabía. Yo pensé que los músicos de Buddy Holly se habían muerto con él en el avión. Y es como Otis Redding, que Otis Redding cuando se murió también en el avión. Los ¿cómo se llama? Los Booker T, eso, algunos de esos que tocaban con él, están vivos, y claro, zafaron porque sé que el otro era tan estrella que dejó solo. ¿Con quién más estaba Buddy Holly? Estaba con el de La Bamba. Richie Valens, no. Creo que sí. Con uno de sí, esos estaba. Sí. Claro, es eso. Es tipo, no, chicos, ustedes van en micro, nosotros vamos en avión. Usted va en Chevalier. Claro, Chevalier. Y cuando... Que tiene una rosa, que es medio Buddy Holly. Yo me imagino a los músicos mirando cómo se caía el avión. Diciendo. Y por un lado diciendo, se nos acabó la gallina de oro. Sí. Y por otro lado diciendo, toma, ahí tenés. Este hipster con lente, ¿no? Ya está. Así que bueno, Iván hizo The Real Wild Child. Bien. Así que, bueno, ahí tenés la versión. Bueno. Hay otras versiones igual. Que están buenas. Estoy pensando ahora que no sé si es la original. La de Iván, pero es la mejor. A mí me hace acordar un tema de Jacques Dutronc también. Pero es porque es parecida a la estructura. ¿Sabes que está el primero de Jacques Dutronc? Está editado acá, nunca lo vi. ¿Ah, sí? Es como el tipo de Question Mark, que se consigue mucho, pero está bueno. Que la tapa es rara, está blanco, viste, mirando ahí. Bueno, estamos muy francés hoy, así que saquemos ya. Sí, esto por suerte no pasé nada de cosas. Y bueno, y otra carta de Quest, nada, no tengo nada que decir. ¿De qué querés hablar? Vamos a las pelis. Me explotó ayer una lata en el freezer me pegó un cagazo de arriba. ¿Lata de gaseosa? Sí, sí, claro. Fue muy fuerte. Y sí. Yo estaba, ¡bah! Escucho. Digo, la mierda. Dije yo, ¿qué pasó acá? Sí. Porque en Carrefour, que tiene muy buenos precios, digo, sí, la gente que nunca entró, viste que era caro Carrefour antes. Sí. Era, puso unos productos, sí, baratos, sí, al estilo día, Sí. Y son muy buenos. Y puso latas de Pepsi a 12 pesos. Y yo, para tener una o dos para el Fernet, me la guardo ahí. Y me la puso en el freezer, no sé por qué. Y no, sí. Y me olvidé. Y yo me acuerdo cuando nos explotó una lata de coca en el freezer nuestro. Y aparte ahora está todo marrón el freezer. Claro. Para lavarlo. Igual está bueno, porque cuando lo ves, cuando abrís, sí, es como si entras a una gruta. Sí. Herzog te hace un documental de eso. Herzog, primer plan, una microcámara. Mete y la gruta del... Pues hielo... La gruta de la Pepsi. Así que bueno... y duró bastante igual, no es como antes, creo que antes explotaba más rápido. Ahora estuvo, la puse para la cena, que me olvidé, sí, y me explotó como a la 1 de la mañana. Y le cuento a las familias que nos están escuchando, sí, si vos pones una botella, sí, no te pasa eso. La botella se rompe, pero se parte. Sí, pero en silencio. Se parte en silencio, por ahí te salta la, la chapita. Una central nuclear. Claro, te salta la chapita y cae así como una baba que, claro, se queda congelada. Se te raja la botella, hay que tener cuidado porque sí, eso y pon los hielos, vamos a ponerle hielo. Pero no te explota. No, pero es terrible. La lata sí explota. ¿Por qué explota la lata? Porque no tiene dónde salir. Claro. Porque, sí, de hecho me quedó la tapa limpita, como que para poner lapiceras. Ah, claro. Así que bueno, Marquitos, vamos, sí, a las pelis. Dale. Bueno, voy a comer. Vos viste, estás viendo Stranger Things, me dijeron. Yo vi 5 minutos de Stranger Things, sí, igual que Mindhunter. Ya me las vi todas. Sí, sí. Yo lo voy a decir, Stranger Things es lo único que voy a decir. ¿Pero por qué? Es lo único porque vi 5 minutos. ¿Sabes qué es? No. Estoy indignado. Indignado. No te puedes indignar con Stranger Porque Things. Porque me indigno con cada cosa. Pero, está bien. Yo entiendo que te indignes de la primera temporada, que era cuando salió y listo. Pero ahora ya. No. Estoy indignado. ¿Sabes por qué estoy indignado? ¿Por qué estás indignado? Tengo una indignación. Una indignación es tremendo. Que la primera escena son unos ladrones, sí, que van, que los persigue la policía. Y los, sí, ladrones son negros y punks. Y punks. Bueno, eso era, ¿no?, clásico de los, porque 80. Se ve que como hacemos los 80, vamos a ponernos en ese sí, punto. Bueno, ok, está bien. Son estos guiños que decís, pero guiño hasta qué punto. No importa. Sí. Ya está todo bien, ya me pasó esa indignación. Eso decías. Esa indignación, en realidad, ni siquiera me duró ni un segundo. Sí. No, la escena de los videojuegos. Sí. Están jugando en una casa de arcades. Sí. Y el pibe de golpe ve la puerta y si la puerta se vuelve negra, que es el otro lado. Sí. Es un capítulo de Gravity Fall, que es la serie que hay que ver, bueno, que ya digo sí, diciendo acá. Bueno, pero chorean, es increíble. No, pero chorean. Es que... El punto es que, después digo, bueno, claro, están dirigidos al mismo público, tipo chicos de 8 o 9 años, porque encima el capítulo de Gravity es mucho mejor que eso. Y ahí yo dije, bueno, pero entonces acá no puedo ver la serie. Pero además me distrae. Porque sí, entonces estoy viendo algo, digo, y esto es como tal. Es todo el tiempo. Y entonces, si estoy, en una parte yo, ya, yo ya vi la lista que hizo Calori de todos los robos de esta temporada. De esta nueva. Sí, porque en un momento dice, y bueno, yo no tengo la culpa que ustedes no vieron Tremors, dice en un momento, sí, que es la película que acá le hemos comentado. Igual no, por Hal, lo peor de Stranger Things, que los guiños son a cosas ultra conocidas, porque debo decir Tarantino, que hace un guiño a Convoy. Sí, cuando hablamos de la 1 ya... Digamos, pero en esta, sí, por ejemplo, cuando la mina quiere ir a Noche de Brujas, pero no la tienen que ver, y le dice disfrazarse fantasma como ET, claro, que se le sale en Noche Bruja disfrazarse fantasma para poder salir, decir, claro, pero esto pará, o sea, disfrazate otra cosa. A mí lo que me pasa es que eso me distrae de la trama, entonces ya no me importa lo que está pasando, porque lo que está pasando es... El otro día justamente vi sí, hay un programa en la televisión española... ¿Qué no sé si es un... televisión española? Porque, ¿viste cuando alguien deja el televisor en un canal y lo prendés y está ahí? Sí. No sé quién lo dejó ahí. Ah, porque vos tenés cable, claro. Ahora volví a tener cable, claro, después de mucho tiempo. Y ¿te acordás de ese programa de televisión española que nosotros veíamos a veces cuando almorzábamos en la casa de nuestra abuela? Que pasaba pedacitos de cosas. Sí. Que era un programa hecho de ponerle, no sé, y Camilo VI, que ahí, sí, vimos el famoso video de Camilo VI en la NASA, lo vimos ahí. En la NASA, claro, sí. Y entonces, Y lo que es la sensación, pero el problema es eso, son pedacitos de gente que ni siquiera pasan el tema entero, sino que pasan. Sí, sí, sí, sí, sí. Y que está buenísimo, porque no sé, todo de la televisión española, que es de los 60, que es cualquier cosa. Sí, sí, sí. Y de golpe Stranger Things es eso, es como si estuvieras viendo pedacitos de películas. Sí. Entonces la trama no ayuda mucho porque no te lleva a ningún lado, porque todo el tiempo, al menos a mí, me está distrayendo. Y bueno, ya está. Y bueno, para mí es una novela de la noche y listo, ya está, no es algo para tampoco. Listo, todo lo que voy a decir de esa mierda. Listo. Tachalo, ¿lo tachaste? Ya lo taché. Marquitos, vamos con las películas. ¿Vos querés ver ciencia ficción de verdad? Que para que Stranger Things choree esto, y tiene que tener un poco más de puntaje en IMDb. Estoy hablando de, para que me para atrás, Demon Seed, de 1977. La semilla del demonio. Sí, rarísimo el nombre, porque la verdad que el nombre da más a algo satánico o algo más así. Sí, no, yo lo pensaría más tipo The Omen. Son películas clásicas, ¿no? Pero tienen esa cosa que me gusta de como parece, ¿cómo se llama? Hoy estoy, viste, el número uno de la ciencia ficción. Para, tiene que ser Vedette entonces. Si el no número te, uno, si no te lo acordás. Coso. No, el número uno, Marcos. Philip Dick. Son esas cosas que te das cuenta, están o basadas en cuentos de Philip Dick o choreadas de Philip Dick, pero sí, está ahí presente. Que se hacía en los 70, que estaba bueno, porque había toda una cosa más oscura con la tecnología, ¿no? Uh-huh. Y nada, es una computadora que es un científico, tiene todo como un sistema de computadora en su casa y en el laboratorio. Y como que la computadora central del laboratorio empieza a tener inteligencia artificial. Pero y se le empieza a plantear. Es Solaris. Bueno, por eso. Se le empieza a plantear y se le mete en la casa. Uh-huh. Como en el servidor de la casa. Uh-huh. Y cuando este no está, cierra todas las puertas y deja a la mujer adentro. ¡Epa! Y le empieza a hablar unas imágenes. Al fin solo le dice. Sí, más o menos. Una cosa... imágenes muy buenas de pantalla, de uh-huh, cosas. Está muy buena. ¿De qué año es? 77. Ah, mirá vos. Sí, sí, sí. Está muy buena. Para mí, el mejor momento de inteligencia artificial que me dio mucho miedo... El mejor me gusta. Ya es un top 5 rebuscadísimo. Top 1. Sí. El mejor momento de inteligencia artificial que me dio mucho miedo... Ese de la película de Buhalsky en la computadora, cuando la computadora le empieza a contestar. Ah, qué bueno eso. Sí. Qué bueno. Sí. Bueno, hablando de tecnología y oscuridad, ahora que se viene Halloween, que es hoy. Sí, hoy. Feliz Halloween. Para mí, yo siempre voy a decir con lo que hay que poner arriba de la mesa. Uh-huh. Para mí, la mejor Halloween es la 3. Donde bien, no está Michael Myers, no está Carpenter. Sí. Y no para hacerme loco, siempre lo dije. Se lo dije a Carpenter en la cara. Está bien, sí. John, sí. Y le hago la 3. Sí, uy, como. Y ese pensó que era de los. De los goles de vos, claro. Entonces dijo, se agarró. Entonces le hice así la 3, sí, que es The Season of the Witch, que a mí me encanta, que es un pueblo con cámaras. Claro. Todo en todos lados, y una computadora y unos científicos que hacen que, bueno, ya la vi, que no la vio, véanla ya. Sí. Que por medio de una publicidad, los chabones se ponen la máscara de Halloween y se pudren los nenes. No, bien, buenísima. Qué peliculón, por Dios. Y esto tiene algo de eso: 70s y computadoras, ¿viste? Sí. Paneles de computadoras y oscuridad, ¿viste? Cosas secretas que nadie sabe lo que están haciendo. Ajá. Así que de Demon Seed la recomiendo mucho. Bien. Espera que estoy viendo. Hablando de computadoras, yo vi una película, sí, que voy a recomendar también, que es el documental que ya está en Netflix para ver. Es un documental argentino que se llama The Crazy Che. Yo hablé acá cuando vi el tráiler nada más, y que la pasaron en el Bafisi. ¿Qué es? Un tipo que es un argentino que se va a vivir a Estados Unidos. Sí. Que el tipo se hace medio fanático de Fidel Castro. Sí. Y empieza a laburar en AMD, en la compañía de los microprocesadores. Sí. Y se empieza a afanar información de ahí. A finales de los 80 creo que lo hace, o a principios de los 90, se afana información de ahí y se lo ofrece en la embajada de Cuba. Claro. Va a ofrecer la información. Claro, claro. Claro, los cubanos empiezan a desconfiar porque el tipo este viene acá, claro, a ofrecer esto. Y es un tipo que se mete en plena Guerra Fría, sí, en un montón de cosas, y vos no sabés nunca si el tipo está diciéndote la verdad o no, pero el chabón registró todas las charlas con, porque estaba todo el tiempo grabando con un micro, con un grabadorcito, y registró tiene un montón de registros de cosas. El caso se hace público cuando el tipo, de miedo a que lo agarren y lo maten, sí, en los 90, en el 95, por ahí 96, se va a Ezeiza con dos tarros llenos de cassette de videos, con VHS, sí, compactos, con cassette de audio, sí, y documentación, a enterrarlos en Ezeiza. Pero lo llama un amigo, en un momento es como muy argentino, lo llama un amigo para decirle que lo acompañe, y el amigo lo va a buscar, pero no lo dice para qué. Claro. Lo va a buscar y esa noche justo me habían robado el estéreo, dice el tipo. Entonces iban con un auto, con el vidrio roto, claro, el tipo con una gorra haciéndose, sí, como que estaba pasando desapercibido, una pala de camping, iban por la autopista Richeri a 40, por lo cual lo para la policía. Claro. Y cuando lo para la policía y no llegan a enterrar nada, porque y ahí llaman a la CID y la CID llama a la CIA y se arma todo. Ahora, está bueno el documental. ¿Qué fue el nombre, Crazy Che? Sí, el nombre es malo y tiene algunas cosas que son visualmente que son malas, pero el tipo es realmente un personaje. Qué bueno eso. Y hay mucho, y el tipo como tiene esa cosa de mostrarse, aportó muchos, claro, muchas filmaciones de VHS. Sí. Mucha VHS, mucha cosa de hay un programa de la CNN en los 80, sí, que está sobre el tipo. Claro. Y entonces entrevistaron al periodista que lo entrevistó esa vez. Claro. Es como muy raro, porque es son esos personajes en donde no podés hacer un mal documental sobre eso porque tenés todo servido. Claro. Pero bueno, nada, está bueno. Bueno, vamos a hablar. Míralo porque está bueno. Vamos a un bloque, Marquitos. Dale. Muchas sombras hay acá. Cuando te busco, tú estás. Cuando te encuentro, te vas. Te vas. Siempre mirando hacia atrás, nunca más. and the empty bars and tattered lines. Something slips back into place. For a second, there's a trace of my face inside the trees. Sudden light and everything. Like a jerk, but the fever does me in. Never touching anything, like the sea inside a shell. Everything speaks to itself. Darkness comes at 3:30. My own face is in the trees. Pasaba en Pink Moon Radio era Las Pelotas, porque estamos en la Mega. Bueno, la sí, Mega sí. Haciendo Bombachitas Rosas, uno de los mejores títulos de la historia, ¿no es cierto? Y después era, como para contrapesar eso, era un hit de Clientel, Mi propia cara dentro de los árboles. Epa. ¿No? Que es un Clientel más para arriba, no tan lánguido. ¿Por qué pasé el tema de Las Pelotas? Vos me dirás. Sí. Bueno, una porque son es el primer disco en donde está Sin Hilo, que es un temazo, y este para mi gusto es el segundo gran tema del disco. Claro. Pero hace poco vi que sacaron como un disco en vivo, capaz que tiene como años, pero que, no sé, lo vi hace poco, en donde el corte de difusión del disco en vivo era este, era Bombachitas Rosas. Sí. En donde no voy a decir más el título porque me da vergüenza. No, sí, es horrible. Sí. En donde todo el video y lo que se escuchaba era la gente cantando. Claro. Y Da Funcho apenas decía una frase. Claro. Pero medio como, ¿viste como cuando un jugador tiene 40 años y ya juega que tira los tiros libres nada más, como el final de Maradona? Sí. Y es como que todo el video, al ser en vivo y todo, es todo lo de siempre. Es como la arenga de la arenga. Bueno, pero yo me acuerdo de los Ramones. Sí. Yo hacía lo mismo. Yo decía. China. Así, ¿te acordás? China. No decía la letra ya. Claro. Gana. Así parece que fue reemplazado por el Coco Basile. Es así, así la me acuerdo. Bueno, y esto es medio lo mismo. Es como la gente cantando que tampoco lo canta. Y es todo. Es una experiencia para ver, ¿eh? Yo lo vi de casualidad al video. Sí. Porque el video es la bandera, la gente, los lugares, todo así, y es todo fotos de, viste, típicas filmaciones de gira, todo, sí. Y de fondo lo que escuchás es la canción, prácticamente karaoke, claro. Y como que no transmite nada, ni nada, bueno, pero bueno. Me estás criticando, Stray en sí, criticás la pelota, dejate joder, agárratela con cosas a tu talla. No, no, no, a lo que voy es esto, Dios. Que cuando el artista, pará. A ver, que viene Chipo. Criticame al cuando buchón, el artista, en este caso, cuando el artista, en este caso, Germán Dafunchi y su grupo Las Pelotas. Germán. Cuando el artista se retira del escenario, ese lugar es tomado por el público. Sí. Lo fantasmal de esta versión es lo que le da una entidad. Entonces, el artista y el público son lugares, son roles que se intercambian. Sí. El video este no es un video de Las Pelotas, es un video de el público de Las Pelotas. Quieren eso un poco. Entonces, es la demagogia. Entonces, de la cuando en Sadaic este tema lo cobra el público de Las Pelotas. Ah, y van, llegan en camiones a cobrar las regalías de esta, que es la versión del público de Las Pelotas. Ahora que estás hablando así, ¿no? Sí. Viste que hay una nota Janton que salió. Sí. Y nos nombra, no él. Nos nombra el nos nombra el entrevistador. El entrevistador. Sí. No, porque él tiene como un pacto que no puede decir Pink Moon de acá a 20 años porque tiene un bozal legal. Sí. Pero. Mirá vos. Sí, igual nos nombra, pero en el copete. No le preguntó directamente. No, porque no tienen huevo. No tienen huevo. Sí, no sé. Leí un poco en la entrevista y era más de lo mismo, ¿no? De lo de siempre. Sí. Que viste que tal, es como que ya nada, se habla de crítica y hablar de crítica ya es como a esta altura, ya no dice nada, es casi. Claro. Yo leí la primera pregunta y vi que Janton decía, es muy bueno lo que decís, y ahí dejé de leer. Sí, viste, también eso me pasó raro. Es muy buena esa lectura que haces, análisis. Entonces, bueno, es como que te lo aprueba, todo el tiempo aprobando, desaprobando, claro. Pero de una forma media rara. Y nada, después vi Lester Banks, vi los tags y eran como de bueno, ya está. Sí, no, a mí ya me aburre la crítica. El coso y ponerse tan en. No sé. Aparte, siempre medio ronda lo mismo, pop y rock. Sí. ¿No? Como que entonces también es eso. Nunca tampoco hay una cosa de unir otros géneros y otras cosas. No me interesa más nada eso, ¿sabes? Sí, está bien. No, digo, porque antes te bajabas los lienzos para. O sea, te decía, Marcos, aparato ruido. Decías, y sí. Te bajabas los lienzos. ¿Y? Marcos. Neil Young y te lo subía porque no te gustaba mucho, tío. Hablando de ediciones argentinas de cosas que estaba escuchando el otro día porque Rosco, le mandamos un abrazo a Rosco. Sí. Viste que él pone temas. Sí. Es una de las pocas gente que aporta a Facebook, sí. En vez de poner una foto de lo que comió hoy o un video filmado de un músico de la calle, que estoy harto. Ya de ver artistas que son. Mirá, con un tacho. Esos son amigos tuyos. No. Yo no vi nunca un video de música. ¿No? De gente de la calle, artistas de la calle. Nunca, jamás. Son insoportables. Te ponen. Son amigos tuyos. Mirá, este con un termo. Te hace. Rapsodia Bohemia con un termo. Y hay un hincha de Dalmine. Y todos lo filman. Otro que dice. No, y esta se. ¿Viste? No. El artista callejero es insoportable. Pero insoportable. Aparte, bueno, sí, con bueno. Cosas así, con elementos como que. Y termina siendo una mierda que. Y pero es lo mismo, es la misma sensación de esto que decías antes, de pifian o le pifian. Sí. El valor está. Es el virtuosismo. El virtuosismo con el termo. El virtuosismo con lo un mismo. Clarinete es lo mismo. Porque el clarinete es un pedazo de madera con un coso. Claro. Y si vos lo haces con un pedazo de madera, ese clarinete sin manufacturar, digamos. Sí, claro, sí. Exactamente. Si vos, si viviéramos en una sociedad donde la filarmónica tocara con termos, claro. Ve uno tocando un clarinete y dice, mirá, este es lo que hizo. Mirá lo que hace con un cacho de madera. Es un objeto. Así que y pasa eso. Tipo de decir, la puta. Por el Rosco que puso. Y Rosco puso un tema del disco ese de Neil Young, que es electrónico, que la tapa es increíble. Los autos voladores. Sí, la tapa es que el futuro que viene para acá y el otro se va a la montaña, el otro se va a la montaña. Y lo puse, porque lo tengo en casa porque lo tengo en edición nacional. Trans. Sí. ¿Trans solo se llama o trans algo? Creo que se llama trans. Trans seguro, la palabra esa está. Sí. Y nada, está bueno. A mí hay cosas que. Está bueno tener ese disco. Bien. Digo, porque a mí no soy muy fan. Y Lo mismo pasó con nada que ver en otra cosa, pero After the Gold Rush también pasó. Sí. Que yo también lo compré para revender, sí, porque estaba barato, y me lo quedé también quedando también. Y, pero ese son los dos discos que me gustan. Young, Flaming Lip, que está bueno. Me gusta, con el pianito. Me gusta ese disco, Es como pasa con lo mismo con Leonard Cohen, que tiene dos discos que están buenos, y después lo demás lo escuchás en, como escuchás, no sé, como yo escucho Supertramp, claro, el cassette. Sí. Que viste que ahora que volví al cassette, estoy escuchando cosas que me compré en cassette, muy Aspen, pero las tengo yo. Claro. Y el otro día puse, bueno, te conté que escuché el de uno de Sade, que tengo a la noche. Sí. Y digo, creo que me encantó, ¿eh? Acá yo no, yo acá tengo aguante. Puse Sade, comí unos fideitos. Con una muy buena voz, me tomé, no, vino no tomo, pero era para tomar vino. Así, igual el ruido del cassette le daba una cosita que no era tan. Pero digo, claro, esta mina, ¿cómo? Y ahí me acordé del acid jazz, me acordé de todo esa movida, qué movida eso, estaban todos los que le pifian, todos estaban ahí. Eran los Fena, me lo imaginaba Fena de la Mayor, a todos esos que son así escuchando toda esa música, así como. Pero si Fena estaba en el Fontova Trío. No, pero escuchaban eso, y los músicos de Fito escuchaban Prince. Viste que era, había toda una época que escuchaban como. Estaban contentos porque se sentían al tanto. Sí. Es como Massive Attack pasó también, ¿viste? Claro. Me siento al tanto. Y decimos, está buenísimo, es de calidad, producto de calidad. No pifia. Claro, y me acordé de toda esa movida del Acid House, de cómo se llama la otra porquería que le decían. Bueno, otros nombres ahí, yo, qué época, ¿no? Couto, me acordaba toda esa gente, ¿viste? Tragos, Couto, lugares uno a uno. Sí. Las primas, men. Bueno. Todo, sí. Pero bueno, nada. Marquito, vamos a la otra película. Dale. Que vi. Me vi en mi sección John Waters. Que ya estoy terminando el libro. ¿Falta mucha? El libro ya lo termino. Porque viste, yo no leo, yo leo los viajes, esas cosas. Este me entusiasmó tanto que lo leí a la noche en casa también. Ajá. Que por ejemplo, a la noche en casa, si leo algo más, una novela o un cuento, no. ¿Cómo se le llama a este libro? Como autobiográfico, no sé. Sí. Para que habla que voy a estornudar de vuelta. Dale, estornuda de vuelta. No es estornudo, es tos. Tos. Pará. Llevo la tos como propia voz, ¿no? Decía. Es horrible, pones una gotita que queda y decís cómo la saco. ¿Sabes? No le cuentes a la gente de tus intimidades. No, ¿te acordaste que el otro de Tyrannosaurus Rex se murió con un carozo de cereza en un cóctel? ¿Acordaste de eso? Porque eso es un dato que hay que tener siempre presente. Mark Bolan se mató en el auto y este se murió con una cereza, el otro. Claro. En una embajada, algo así, era una. Bueno, evidentemente la muerte les había jurado. Y porque, por joder, no le gustaba por hippie. Por hippie, joder, tomarse irónicamente al tiranosaurio. Sí, ¿no? claro. Entonces, porque vos pensás que los espíritus de los tiranosaurios son. Sí. Grosos. Bueno, me vi Serial Mom de John Waters. Y me encantó. Ya te digo. Te digo que lo amo y ya es una persona que. Y a la vez me gusta esto, ¿no? De. ¿Cuál es si llega ahora a John Waters? ¿Eh? ¿Cuál es? Y me abro la camisa y me disparo. Estuve viendo muchos videos de YouTube de su casa. Es que. Es aparte, me pasa leyendo el libro también, me pasa que tenemos muchas cosas en común. Mira. Es terrible toda la cantidad de basura que tiene en la casa, de compra una pulp y la pone ahí, o sea, tiene plata. Eso está bueno. Es una persona que tiene plata. Hay un capítulo sobre arte en el libro que él cuenta de que nada, que él conoce muchos artistas, conoció, que se murieron, todo, y que le dejaron tipo en la casa, por ahí le hicieron cosas y lo tiene todo en cuadros así. O que él iba a artistas cuando nadie daba dos mangos y después le hicieron, ¿no? Y tiene guita. Entonces, como tiene guita, va a las ferias americanas y consigue cosas zarpadas y todo, ¿no? Pero bueno, volviendo a Serial Mom, digo, tiene igual una parte de feria americana. Lo que me gusta del John Waters cuando empieza a ser mainstream, acá ya estaba, ¿no? A partir de Poliéster para adelante, es cuando empieza a tener guita, apoyo. Sí. Está bueno porque se controla con lo, por ahí, con lo escatológico. Sí. Que es lo que más. Se autocensura, decís vos. Sí, pero es que yo creo que censurar lo escatológico no es censura. O sea, no es censurar otras cosas, ¿no? Sexuales, esas no, porque de última es. Eso es lo que siente y todo bien. Pero lo escatológico, vos no sentís. ¿Para qué querés alabar un sorete, digamos? O sea, eso no es una postura de nada. O sea, pero bueno, se autocensuró el arte, es el sorete. Claro, bueno, sí, el jod. Bueno, hay un capítulo ahí que es muy sórdido. Yo venía leyendo el libro, venía todo bien, y hay un capítulo que... Nada. Está bueno igual el capítulo, porque habla del porno outsider, ¿no? Y echó una entrevista a dos personas que hicieron porno ultra sórdido casero en las casas en los 80. Y está bueno porque era gente que... O sea, los cagan a piña después. ¿Viste? Todas una cosa como... Claro. Y está muy bueno porque él va a entrevistarlos. Porque él, viste, que laburaba... Yo no sabía que laburaba medio para Playboy. Ah. Hacía notas, un water para Playboy, Vanity Fair, así, esas revistas. Sí. Y en una llega a la casa... Justo en la empresa le había dado un auto bueno. Y llega a la casa uno, que es re pobre, y yo en ese sentido, dice, ya, justo hoy me dan este auto. Y yo llego, que está el tipo este, así, viviendo con unos chanchos. Uno que hacía porno en los 80, que le habían afanado todo. ¿Viste? Todo... Está muy bueno, y él dice, ¿cómo es mi ídolo? Que yo crecí, que bla, bla, bla, está viviendo, ¿viste? Así, pero a la vez es como que... Es... Pero en todos los capítulos dicen que son el ídolo. Sí, yo le digo... y bueno, es mi modelo de conducta, llama el libro, son gente que la admira. Pero me encanta cómo lo toma. Y ahí se va cuando empieza a hablar de cosas personales, sordias, pero mal, ¿eh? Así, tipo... Baño de bares y todas esas cosas. Muy cerdos y peces, ¿viste? Me hace acordar a esa onda. Pero bueno, tiene ese costado y después tiene el otro costado, ¿viste? Como dije la otra vez, esa cosa como nerd y tonta. Y en Serial Mom tiene también esa cosa que tiene Poliéster, que como todo el tiempo una sobreactuación, mega 50, de comedias del 50 y estilo de vida, todo siempre jodiendo con el estilo de vida yankee, supuestamente, de que todos los vecinos, todos así, pero ultra racista todo, claro. Todo, pero como una... iglesia, viste, la iglesia, todo así, la mina es una asesina y va a la iglesia, ¿viste? Sí. Cosas y es muy divertida, está muy buena. Así que nada, yo no voy a decir mucho más. Porque... Bueno, un día voy a ver alguna para ver. Mirate. Hace falta más compensar acá. No, muy fan. Están buenas. Son comedias igual, Pero. No, son comedias, no. Las no, voy no. a ver yo, que no me río de nada. Te van a encantar, yo creo. Y vemos. Mirá Poliéster. Bien. Que Poliéster, y las otras también me gustan, pero mirá Poliéster, que ya es como ahí. Y esta tiene esa onda y nada. Después son clásicos. Después, viste, igual no tienen muchos puntajes en IMDb. Es como que todos van con Pink Flamingo, pero estas tienen 6 por ahí. Bueno. Bueno. Muy bien. Y nada, hay unos videos de YouTube, miralos también, porque tiene. Hay un capítulo ahí en el libro también de que parece que tiene una biblioteca zarpada. Zarpada, zarpada, zarpada. Como, y zarpada en cuestión de que él buscaba libros que estaban prohibidos y cosas. Claro. Hasta cosas. Y recomienda buenas cosas ahí, que después las quiero buscar. Bien. Si están. De libros. Y hay un video donde te muestra la biblioteca así gigante y nada. Así que nada, ese es mi segmento John Waters. Bien. Y vamos. Ah, ¿vamos con lo que prometimos? Sí, claro. Vamos con el bloque que prometimos. Una antorcha de gas quemando el fuego. Partiendo en silencio, voy a vender tu alma tal vez, si lo pide el viento, voy a enchastrar sangre de tu sed, si lo pide el viento. Cuando tengas que hablar, hablarás desde el cielo y a las nubes dirás cuánta voz es tu eco. Yo The hour's late and the lights are low. I'm walking home just kicking stones. I waited at the depot, you never showed. You missed the last bus hours ago. I remember the first time I saw you on the street. You looked so pretty, my heart skipped a beat. I can't wait any longer, but I still feel the heat. I'm down, but I'm still on my feet. I walked them down by the old fairground. Up from the docks blew a lonely sound. I sat for a while on the cold hard ground. Watched the stars slowly turn as the earth spun around. As the past falls behind, up ahead there's a crack of light shining bright through the night so black. Like a runaway train rolling down the track. From here there's no turning back. Listen to me, baby. Once upon a time, my heart was an ocean. You swam against the tide. The time has passed for breathing. My tears have all run dry. I leave you with my lover now. I say goodbye. Broken, the glasses are cracked. The cards are all dealt and the chips have been stacked. The lampshade's busted and the curtains are torn. The door keeps knocking but there's nobody home. I stood by the road, brushed a tear from my eye. Cursed the cars and the rain and the rolling skies. I turned around, turned my back on that town. I never look back again. Listen to me, baby. Once upon a time, my heart was an ocean. You swam against the tide. The time is past for breathing. My tears have all run dry. I leave you with my lover now. I say goodbye. Once upon a time, my heart was an ocean. You swam against the tide. The time has passed for grieving. My tears have all run dry. I leave you with my love and now I say goodbye. Y en Pink Moon Radio pasaba Opio, sí, haciendo Vía Láctea en re menor. Mirá qué nombre, qué pretencioso, qué nan. Y después otro que habíamos prometido, Marcos. Sí. Los Pogs haciendo Once Upon a Time. Sí. Once Upon a Time. Temazo para fin de fiesta, sí, irlandesa. Perfecto. Tranquilamente podría ser. Este tema tenía que haber sido el tema final de The Wire. Claro. Con esto tenía que haber terminado The Wire. Sí. Así para hacerlo más perfecta, ¿no? De Boyle, sí, pero para hacer que en vez de 10 sea 11, como el Marshall de Spinal Tap. Sí, y como el puntaje de IMDb, que claro, tiene sobre 11. Eso estuvo bien. Sí, qué buena serie. La voy a ver un día de vuelta. Lo pasa como no están. Hace poco había gente en Twitter viéndola. Yo la quiero ver de vuelta porque la vi una vez, pero no la, a no estar en Netflix ni nada, claro, y en DVD no se conseguía mucho acá los DVD, pero no se editó acá en Argentina, claro, creo que se editó la primera temporada, algo así. Sí. Entonces tengo que bajar, a mí me rompe los huevos bajar sí, todo sí, eso. Además paquete. Solo se hace porque eso está mal. No, sí, sí, más mal eso tampoco se hace. Teatro. Ah, cierto. Teatro. No lo hagas largo, ¿eh? Teatro. Punto. No me cortes. Vos estuviste hablando del sorete de John Waters no, durante justamente rapidísimo minutos. Hablé. No, hablé muy rápido. Hablaste hasta de los videos de YouTube de la no, casa bueno, del la tipo. La casa, ¿eh? Muy lindo. Haceme la cortina del teatro. Sin cortina no hay teatro. Sí. Fui al teatro. Con los collares de mi madre. Fui al teatro con los collares de mi mamá. Fui a ver la segunda obra que veo de este, de esta joven promesa. Ah, ¿seguís inflándolo? De esta joven promesa. No sabía que tenía dos. ¿Cómo? Tiene tres obras. ¿En cartel? No, en cartel en este momento. Esta es... Se te cerró una y abrió otra. Sí. La otra fue una sola función en el contexto de la Bienal. Yo no entiendo, pero no entiendo las cosas. Bueno, teatro. Entonces callate. Cuando se cierra una obra, ¿se cierra o no se hace más? Puede reponerse en algún momento, pero en realidad la obra tiene su momento y ya. Sí. Callate, si no entendés, te callás. Shh, no te dejes callar. Fui al Cervantes, al segundo piso, que es una sala chiquitita. Sí. Chiquitita y no te dice por qué. En donde se representaba la obra de Nacho Bartolone. Porque Nacho no queda serio, Ignacio. Pero él se pone Nacho. No. Bueno, Ignacio. Una cosa que tiene que cambiar es Ignacio. Nacho, que parece un rugby, Nacho. Bueno. Ignacio. Aparte, Ignacio es lindo nombre. Es mejor que Nacho, claramente. Y depende, si sos mexicano o si Nacho, sos irlandés. Nacho me huele a periodista deportivo o rugby. Bueno, porque y por Nacho, bueno, vos también sos... No, bueno, pero Ignacio, Ignacio lo veo como más de más rey. ¿Viste? Ignacio viene con un cetro. Bien, bueno, Ignacio Bartolone. No digo que ponete Nicolás, no sí, digas Nico. Sí, Nicolás es. Sí. ¿Ves que vos me interrumpís? Entonces puedes decir que estuve hablando mucho yo. Sí. Ya lo vi, esto ya lo viví otra vez. Bueno, llegaste a Cervantes. Subí dos pisos por la escalera. Una escalera que te va metiendo en el clima del teatro. El pasamanos es afelpado. Ah, la puta madre. Todo rojo bordó. Rojo bordó, sangre venosa. Sí. Entré. Bajaba Chávez. Entré y el acomodador me dice: estos son sus asientos. Al lado del escenario, que no tenía escenario. O sea, con mi pie tocaba la escenografía. Vas adelante, estás loco. No, es que yo cuando compré era la única que quedaban igual. Nada, me gusta que por más que se hagan los locos del teatro, nadie quiere ir adelante. Por la duda, sea medio corona. Bueno, que, claro. Que te toca un mal de agua. Y hablamos un poco de eso, ¿no? Del tema de la fantasía, del temor y del temor de que el actor venga a refregarse contra vos, que es lo que todos queremos. De hecho, parece que en el stand-up y toda esa mierda, es casi obligación bardear a los de primera fila. Te voy a pedir una cosa. Sí, ya sé. No compares mierda del stand-up con el arte del teatro. No, ¿sí? No, perdón. No me compares la mierda del stand-up. Hablo del con lo físicamente, el arte, nada más. El arte. ¿Viste? Si el stand-up, lo único que se le sale es ser un tipo en segundo año burlándose de Pereira. De Pereira. ¿No? Bueno, listo, que vaya a llamarlo los Pereira, que se dejen forrear por esos boludos. Sí, pero ojo. Acá vamos a ver arte. Sí. Listo. Basta. Punto. Sí. La obra se llama La Madre del Desierto. Es más, la obra se llama La Madre del Desierto. La Madre, ahí se deja la vuelta. La Madre del Desierto. Y son dos actores. Sí. Que... Qué laburo. Está basado en el mito de la difunta Correa. Sí. Y hay dos músicos. Siempre medio autóctono, ¿no? Sus sí, obras. Sí, sí. Es el rasgo principal de Ignacio Bartolone. Y dos músicos que... No, seguí con el tono, no me cambies el tono. Y dos músicos que están impregnados de la escenografía. Impregnados, es una palabra del teatro. Uno está disfrazado de pájaro, sí, que toca el teclado y un bombo legüero que le empiezan a dar en un momento, parecen los Boredoms. Sí. Y... No me compares los Boredoms con el teatro, así como... Y una chica disfrazada de cactus. Sí. Vestida de cactus, no disfraz. En el teatro no nos disfrazamos, nos vestimos. Vestida, es que todavía soy verde para esto. Claro. Es como que si sos feminista recientemente te salen claro, cosas. Claro, sí. Tipo, ay, qué linda se lava platos. No, y viene una y te pega. Claro. Entonces, que toca la guitarra. Sí. Y van haciendo la música, los diferentes climas en vivo ahí. Música en vivo. Y son músicos y actores. Sí. Música que está muy bien. Ya te conozco. Marcos. Muy bien. Sí, muy bien. No, no, no. Muy bien muy en el bien. Sentido no es te pelo solo de... No, bueno. Tampoco son de, dos categorías. Nada más. Bueno. Este, sí. No, bueno, no la importa. Música avanza, de Marcos, no. Avanza. Bueno. FF. La obra trata sobre la difunta Correa y su bebé. Sí. Hay un actor que hace del bebé. Sí, eso es lindo. Eso es bueno, y que tiene momentos muy divertidos. O sea, muy que realmente te reís mucho. Y tiene la no, ahora... Pará, volvió de vuelta el chiste. Pará, al hablando, chiste de... Bueno, pará. Chistes de Faso, cero. Sí. Y ocurrió lo que humildemente... Ya el nazi se siente contento. Pudo erradicar el chiste de Faso. Ocurrió lo que humildemente, sí. Lo que humildemente yo dije desde estos micrófonos, que es, este pibe... Cuando logre. San Filipo vino, de repente viene. Este pibe. Cuando este pibe logre sí. Darse cuenta de que eso no funciona, que lo que funciona es todo el talento que tiene para el otro, sí. Va a crecer un montón. Resultado, creció un montón. ¿Pero cuándo? ¿Fueron dos semanas, Marco? No, la otra hora tiene como dos años. Ya la tenía, tres años. Seguramente ya lo tenía planeado, no es que por vos lo hizo. No, lo hizo conmigo. Eso por mí. Sí. No, bueno, no, posta. Ningún chiste fácil. Algunos y eso de la defunta Correa da para el chiste. Algunos deslices. Las tetas, pues. Sí, bueno, lo de las tetas es un tema. Ah, bueno. No, no, está muy bien. Ah, está muy bien, pero en un momento sí. Tienen como una prótesis de teta la mina. Porque en un momento la duda. Es. Yo digo, y mirá si. Es un teatro de revista esto. Claro, claro. Mirá, o sea, mirá, en un momento que no sirve. Disculpa, ¿me estás arte o teatro de revista? Bueno, no, no, está la obra posta que está buenísima. Hay un momento en donde cambian los personajes, se ponen dentro de otros personajes, dentro de los personajes. Hay un montón de cosas que están buenísimas. Yo, a la gente de teatro que me está escuchando, recomiendo ir a verla. Se agotan las entradas porque hay pocas y además porque es el Cervantes, que es una entrada que está... Debe haber muchas viejas que van de por sí a ver qué hay, ¿no? Puede ser, eso puede ser. Como Mar del Plata, que sí. La de película de Das Punk era mitad de vieja. Claro. Así, pero... Acá había mucho psicoanalista, claramente, porque ya los vuelo, ¿viste? Yo tengo una aplicación. Sí, pero la otra vez era ser más viejo, ahora no. No, no, ahora no. Ahora Cervantes te sentís como en tu casa. En Cervantes, yo fui uno de los. De hecho, a ver, a la salida se desmayó una. Claro, bien. Que tuvieron que llamar al médico. A mí todavía no llaman al médico para venir a ver. Claro, claro. Dije, ¿un médico? ¿Dónde hay un médico? Y yo. Te va. No, no, no. Yo me fijé cómo estaba la señora cuando vi que la señora en realidad estaba llamando la atención, me fui. Claro. Grande el médico. Y hay un tema con esto. Cuando le dispararon a Kennedy, digo, dijiste, está llamando la atención, con medio cerebro afuera. Está llamando la atención, no le digo. Bueno. No, pero esta señora, a ver, parecía que estaba desmayada y que no tenía conciencia, sí. De golpe la veo hablando diciendo, no, sí, porque no sé, claro, ya está, ya no tiene claro, nada. Claro. Este. El contenido es la difunta Correa, que en donde está basado en el mito, pero Ignacio le agrega un montón de cosas. Sí. Y en el medio se mete el Facundo Quiroga, sí. Porque está dentro de ese contexto el mito de la difunta Correa. Claro. Yo no lo sabía eso. Que es de que al marido de la mina, ¿sí? Se lo lleva a la montonera, y la mina sale a buscarlo en el desierto con el pibe. O claro. Sea, es en ese contexto de las guerras de sí. Civil. Bueno. O sea, igual viste que Gauchito Gil arrasó con todo. Sí. Ya las botellas, la ruta, no estaba sí. Todo rojo. Viste, Gauchito vino y dijo... Yo creo que, para mí, Ignacio tiene que hacer ahora una obra en donde es la gran batalla entre la difunta Correa y Gauchito Gil. Sí. Bueno... Yo sé que, bueno, nada, me gustó mucho bueno. La obra y me gustó muchísimo más que la otra, al sí. Punto de que me di cuenta de que lo que yo decía tenía razón. De que yo te había hecho teatro. Y que, bueno, nada. ¿Cuándo vas a hacer clase de teatro, Manu? Ya le escribí a Ignacio. Claro. Y no, clase de teatro no, yo voy a escribir en todo caso una horita que vamos a hacer así en cooperativa con unos pibes. Sí. Cuento una anécdota. Ah, te quiero ver a vos haciendo un casting, ¿eh? Sabés que es lindo de hacer un casting. Cuando vienen en jogging, en medias, sí. Y vos decís todo lo que escribiste con tanta profundidad para que venga uno y te diga. Oh, y te lo arruine todo en dos segundos y veas bueno. Que no encuentres, que tenés que estrenar y no encontrás actores. Y voy yo en jogging y medias. Salgo yo con la riñonera. Sí. Escuchame una cosa. A mí el actor que me gusta, creo que es el único actor que me gusta. Sí. De la zona sur de, sí. de Río de la Plata. Es el actor ese que usa siempre el Garza. Que en Gigante hacía del amigo ese, estaba en el bar. Que hacía del director técnico en el. Ah, sí, es que sea Caruso Lombardi en el 5 de Talleres. Ese tipo. Es bueno. Tipo, muy gracioso. Sí, bueno. Es muy natural, eso es raro. Claro. Bueno, a ver, la obra, porque no es una obra, ni no es eso que yo te dije otra vez, no es ni comedia, ni drama, ni nada. Yo dije que hay muchos momentos así que te reís, pero te reís. Es un humor. Sí, no, no, eso, no, no, digo, no es una comedia. Pero sí. ¿Qué pasa? Pasa el problema de cuando vas al cine con el público. Tenía una mina atrás que se reía de... Le había causado gracia el actor haciendo de bebé. Claro. Como quien va a ver los Teletubbies. Sí. Entonces se reía, sí, pero de una forma exagerada, totalmente exagerada. Sí. Yo me di vuelta y le digo, chiquita, ¿te callás? ¿Viste? Estos collares de mamá. De mamá, ¿sabes qué te dicen? Callate, le dije. Claro. Bueno, pero voy a contar una breve anécdota post función. Sí. Nos fuimos a comer. Muy largo estás haciendo. No importa, vale la pena. Nos fuimos a comer al peruano de Talcahuano. Sí, Rawa, mi sí, lugar preferido. Por eso, nos fuimos a comer a Rawa, perdón. Rawa. A Rawa. Rapower, Rawa. y nos comimos una jalea, bueno, cosas peruanas. ¿Vas a decir lo que comí? No importa, sí, estamos ahí. Cosas peruanas. ¿Y quién entró? Sí. A Rawa, Lin Shanti. Ah, pensé que Lin. No. Entra Lin Shanti, David Lin Shanti. David Lin Shanti. Y el gato de los Fauna. Sí. Bueno, voy a saludarlo, todo lo que hace. ¿Por qué no te saludaron ellos si entraron? Bueno, saludamos así, se quedaron medio a mitad de camino, entonces yo me levanté y fui, porque corresponde siempre a la estrella. Como tiene si fue a tu casa, Raúl. Digo, ¿qué tal? ¿Cómo andan? No sé qué. Y me dijeron, venimos de ver a Xiu Xiu que tocó en el San Martín. Ah, sí. Y yo dije... Sí, había varios que me decían, qué bueno que viene Xiu Xiu. Yo digo, claro, ¿qué pasa? Pero boludo, yo digo, ¿pero esto qué pasa? ¿En qué momento falló el tiempo? Sí. ¿Que se rompió la máquina del tiempo? Sí. Se rompió la máquina del tiempo. Aparte, son esas bandas para mí son cosas que quedaron como en un limbo. Todo lo que pasó, tipo Kasabian, ¿no? Ya sé que no es lo mismo, ¿no? Pero sí, todas esas cosas que... O mismo cosas que por ahí están buenas como... Go Team, ponele. Como Ocoso, The Field. Todas cosas no están mal, pero quedaron sí, como en una especie de sí, lugar raro. Y sí. Xiu viene a tocar para el gobierno de Larreta. Xiu. Sí. No sé, qué sé yo. Me pareció como algo diciendo, hay que moverse de tu casa para ir a ver a Xiu. Pero bueno, eso es lo único que... Yo estuve rápido con esto de Xiu, tengo que ver, yo estuve con el baterista de Jaime Sin Tierra. Porque a partir de ahora, desde que agotan entradas en 24 horas, obvio, es el baterista de Jaime Sin Tierra. Sí. ¿Qué te dijo? Y me dijo que iba a ver a Xiu también, podía porque eso tanto. Pero bueno, él de última lo puede ver por el lado del trabajo. Ese sí, no le pifia nunca, ¿eh? No, ese es un metrónomo. Ese es un metrónomo. Y nada, me contaba un poco la trastienda de eso, de que... De cómo lo decidieron, de que va a estar tocándose bastante, ya como jodiendo. Yo ya lo sabía, pero yo no lo puedo decir. Sí, a mí me hicieron firmar un pacto de silencio, bueno, diciendo no digas nada. Me gustó que no lo quisieron hacer ni con pop art ni con nada. No. Y lo hacen ellos y coso. Entonces ya hicieron segunda función, parece todo. Sí. Y claro, hay una generación de chicos dolidos que... Y sí, que recién ahora van a poder lamerse las heridas. Exactamente. Así que hoy hablamos de otras cosillas y me dijo, va a ser la primera vez que me voy a ir con algo de plata de un show, me dice, claro. Claro. Eso también, ¿no? Es terrible. Qué raro que Jackson Souvenir no recaudaba. No, parece que Jackson Souvenir recaudó, sí, no, ni para el flete. Así que bueno. Marquitos, nos vamos. Y bueno, está bien. ¿Algo más de eso? No, me quedé pensando, ¿vos vas a ir a ver a Jaime Sin Tierra? No, mano, perdoname, la mitad llega hasta un punto, ¿no? Y loco, voy a ver a Jaime Sin Tierra. Yo aparte, lo peor que lo vi como tres veces, claro, de rebote, como los brujos que siempre aparecían. Sí. Antes de Sonic Youth. Claro, sí, sí. Esperá, sí, me acuerdo de otro Jaime Sin Tierra antes de Luna. No, esos fueron los sí, Jackson. No, antes de Luna fue Jaime Sin Tierra. No, fue Jaime Sin Tierra. No, fueron los Jackson. No, fue Jaime Sin Tierra. Bueno, ahora vamos a estar discutiendo con los Jackson. Y si los Jackson vinieron después. No, vas a ver. Jackson fue antes de otro de la trastienda. Ya sé que decís vos que estuvieron, pero fue antes de otro. No era antes de Pavement, creo, algo así. Pero antes de Luna, Luna es 2000. Fue Jaime Sin Tierra. ¿En serio? Sí. Bueno. Me acuerdo. Porque, o antes yo la tengo, no me acuerdo, pero antes de alguno de esos fue, de esos shows que fueron en el 2000. Me acuerdo que yo estaba en el baño y escuchaba los desgarradores llantos de Coco. De Coco. Bien. Bueno, Marquitos, sí, nos vamos a despedir. con una... Esto es una locura, porque no lo quería decir mucho, pero bueno, ya está, ya se acerca. El 25 de noviembre yo voy a estar en Mar del Plata, ¿no? Sí. Toca en Niceto Acid Mother Temple. Ajá. Yo acá traje un tema Acid Mother Temple que me gusta. Sí. Vaya y pase. Bueno, Acid Mother Temple, qué sé yo. Me gustaría por ahí ver. Parece que va a ser con Wabata, con Alan, un show aparte, que eso, ajá, va a estar más interesante, creo, claro, yo, que Acid Mother Temple. El mismo día, esto es increíble, el mismo día, en San Telmo, en, sí, un festival loser, no sé qué cosa, de cosas así, toca San Arab. ¿En serio? Toca San Arab y yo me puse loco, porque yo voy a estar en Mar del Plata, claro, encima en pleno quilombo, porque tengo el working progress y eso, sí, así que no es que puedo. Entonces, ¿qué pasa? Mi amigo de Trimarche, campante, sí, le gusta San Arab. Ajá. Y le dije, boludo, escribile y hacerle tocar en Mar del Plata, yo, claro, para ver a San Arab. Empezó a escribirle, parece que por ahí toca San Arab en Mar del Plata, y ahí, claro, sería ya un golazo. Hay unos problemas ahora, no sé qué mierda, con la habilitación del lugar, que ellos lo tienen, igual calculo que de acá al, sí, 25 lo pueden resolver. Igual el intendente nazi de Mar del Plata también seguramente le gusta y va a estar todo bien con eso. No sé, qué sé yo. La verdad que el chabón parece que no. Igual es como que viene el solo y no cobra caro. O sea, lo pueden costear el show de San Arab en Mar del Plata. Trimarchi tiene la máquina de hacer billetes. Sí, bueno, por eso sí, bueno, pero justamente tiene que hacer billetes. Con San Arab no creo que hagan billetes. Pero les dije, si llega hasta San Arab en Mar del Plata, déjame pasar unos temitas, algo. Sí. Y sería ideal debutar con las voces verdes ahí, pero no puedo, no me da el cuero ni el pedo. Pero le voy a llevar a él, a, claro, San Arab, algo de las voces verdes. Encima, pasa, son muy choreos, los temas son muy parecidos a San Arab. Pero bueno, está juicio, bueno, ¿verdad? Está bueno porque va a decirme, ah, qué raro. Y, pero al que estén en. Que los que escuchan este programa, si les gusta, porque acá los pasamos en este, sí, mismo bloque. Va a estar en el Margarita Circus, va a ser el festival ese, y va a estar. ¿Y quién más está? No, es una cosa rarísima. Es como un festival medio millennial, así, claro, que nada que ver. Claro, claro. Ulises Bueno. Sí, no, ni cero, no va a ir mucha gente incluso. Pero bueno, que se dé Mar del Plata y ya sería una cosa. Así que bueno, nos vamos a ir con Acid Mother Temple haciendo Pink Lady Lemonade. Bien. Un hermoso tema. Pink Lady Lemonade. Sí. Así que bueno, el que no. Se escondió es en broma. Sí, hasta la semana que viene, Marquitos. La semana que viene, y bueno, esta vez dos semanas seguidas, para los que lloraban. Ah, ¿viste? Sí. Sí. Así que bueno, nos vemos. Dale. Thank you. Thank you.